Ya va mil copas rotas, no paran de sangrar, todo a causa de tu mal. Me di con la sorpresa, toqué la realidad, tu mentira fue mi verdad. Y ando como un loco sin saber qué hacer, me rompiste el corazón. Lo nuestro nunca fue de dos. Hoy dejaré los sueños que construí una vez, ya nada tiene su porqué. Ya no quedan recuerdos, no queda ilusión. Váyanse al diablo ustedes dos. Y ando como un tonto sin saber por qué me rompiste el corazón. Lo nuestro nunca fue de dos. Jamás te enamoraste como yo, como yo. Ando como un tonto sin saber por qué me rompiste el corazón. Lo nuestro nunca fue de dos. Jamás te enamoraste como yo. Pero ya no existes más. No eres la misma la que un día me. Me doy cuenta que solo la soñé. La soñé.